¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una noche más a vuestro espacio de rock y heavy metal favorito. Bienvenidos a Rockstation FM. Como cada semana, cruzando las ondas de la 107.4, las ondas habituales de Radio Villalba, 21 temporadas en esta santa casa. Mi nombre, Daniel Fernández, de Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Quien habla y ejecuta este vuestro espacio de radio. Bienvenidos una hora con el rock, con el heavy metal, aquí a través de la sintonía de la radio de la Sierra. I am a boy. Pues sí, hemos comenzado este programa de Robestation esta semana trasladándonos en nuestro viaje virtual hacia las bellas tierras de la Toscana italiana de la mano de estos chicos llamados Winrose y este Diggy Hole, un tema auténticamente de fiesta para qué mejor que un sábado por la noche sonando aquí a través de las ondas de la radio de la sierra. Fiesta, fiesta y que la música no pare aquí en tu radio favorita. Nos iremos en unos minutitos hasta Zaragoza de la mano de nuestro compañero y amigo el señor Nacho Lalana. Ya sabes, Heavytron. Silent fear. Still, you're the reason why I'm lonely. I put my future in your hands, and we all know how you destroyed me. As my emotions slowly fade, you took your time on my defenses. You bought me tickets down to hell. That's why you're dead. Turn to me. Pues ya sabes que este programa te ponemos un viaje auténticamente virtual a través de la música y qué mejor que hacerlo con esta banda sueca llamados Zigra. Este es un auténtico temazo, sí señor, está sonando Out of My Life, un sencillo de un trabajo que han publicado hace muy poquitos días aquí en nuestro país. Nada, 2 minutos y nos vamos a Zaragoza y enseguida estamos con todos vosotros. Escuchando Rock Station FM. Heavytron. Pasote. Heavytron, tío. Pues como no podía ser de otra manera y fiel a su cita semanal, aunque va con un poquito de prisa, que está en plena feria de los novios ahí en Zaragoza, ya tenemos otro lado del hilo telefónico de nuestro compañero y amigo, el señor Nacho Lalana. Muy buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas, Dani. Pues nada, por aquí estamos otro día más, otra semana más y otro momento maravillosa más para poner buena música y empaparnos de toda la actualidad del rock and roll. Bueno, como sabemos que vas con mucha prisa esta noche, que tienes muchas cosas que hacer, vamos a meteros directamente en faena y si nos sobra algo de tiempo nos enrollamos, como siempre. Efectivamente, muy bien, voy a esta semana, como tú bien has dicho, voy quizás un poco más pillo de tiempo, así que bah, vamos para allá y luego ya si en otro tiempo pues ya le metemos un poco al pico. Dale caña, pues. Bueno, pues la verdad es que estoy hoy especialmente contento, fíjate. A ver, ya de por sí ya sabes que para mí, pues eso, entrar cada semana en Heavytron, pues es un aliciente importante, un buen chute de adrenalina, ¿no?, para meternos en el cuerpo. Hoy es uno de esos días que yo voy a disfrutar especialmente. Primero, pues porque, bueno, se ha juntado que han conseguido un par de novedades que para mí son muy especiales. Una aquí en España, la otra pues de fuera. Pero son dos estilos, dos músicos, dos grupos que yo les tengo pues bastante seguimiento, bastante emoción. Vamos a empezar, si quieres, por la madre patria, ¿sabes? Vamos a empezar por lo que tenemos aquí, si a ti te parece bien, lo tienes preparado así. Está preparado y estoy dispuesto para que empiece a disparar los temas. O sea, tú pues te preocupes que aquí está el pulpo preparado. Vale, pues vamos a hablar de un músico que yo particularmente tengo mucho respeto, mucho cariño también. Yo creo que es uno de los exponentes máximos del rock en España. Para todos los que estamos metidos en el mundillo, lo conocemos y sabemos quién es, pero quizás quien no esté tan metido y bueno, conozca el rock un poco así a tientas, igual de entrada no le dice nada. Pero si les digo que ha escrito temas para Miguel Ríos y que ha estado en bandas como Banzai, por ejemplo, pues igual alguna imagen se le viene a la cabeza, ¿no? Estamos hablando del genial guitarrista y compositor Salvador Domínguez. Es uno de esos dinosaurios del rock, como a veces se suele llamar, ¿no? Se suele decir en estos casos. Y me parece un exponente máximo de lo que es la cultura rockera en España y bueno, incluso fuera de España. Aparte de guitarrista, es escritor, compositor, productor. Ha publicado varios libros de técnica de guitarra con bastante buena repercusión. Psicópatas del Mástil llevan por nombre uno o dos, y luego pues bueno, pues ha participado en muchos proyectos. Es un músico con bastante camino recorrido. Yo la verdad es que he de decir que lo he seguido mucho desde hace un montón de tiempo. En mi época de Heavytron incluso tenía especial seguimiento, hablo de Heavytron, lo que es la web, ¿vale? Seguimiento con él y bueno, pues me parece un personaje, un músico bastante importante y había que reseñarlo, ¿no? Bueno, no me enrollo tanto porque soy como las personas. El caso es que quería hablar de él pues porque ha sacado un nuevo single, ha sacado un nuevo disco de título Gonna Get Away. Es un single puro hard rockero, y yo creo que es una forma de hacerle ver a la gente que más allá de las típicas bandas de rock que ahora mismo hay en España, hay otros músicos por detrás, quizás en algunos ámbitos, para algunos casos no tan conocidos, pero evidentemente para todos los que seguimos el rock desde hace un montón de años, conocemos a la perfección quién es Salvador Domínguez y un músico muy muy muy respetado. Entonces, no quiero andarme con muchos rodeos, como te digo, sobre todo y porque tengo el tiempo un poquillo pillado, pero bueno, simplemente quería dejar constancia de que bueno, pues estamos ante un gran músico y que creo que la mejor manera de conocerlo y de ya no solamente de conocerlo, sino de ¿cómo se dice? No es la palabra. Me he quedado en blanco. Nos pasan los buenos también de vez en cuando, ¿eh? Sí, me he quedado ahora en blanco. No solamente para la gente que no lo conozca, sino para la gente que lo quiera, digamos, asegurar, digamos así, o recordar. Pues bueno, pues es un buen momento, ¿no? Así que vamos a escuchar este tema con la Get Away de Salvador Domínguez y, bueno, y continuamos. Vaya por Dios. Se me queda el ordenador aquí totalmente colgado, Nacho. No me digas que se te ha quedado pillado. Se me ha quedado el ordenador pillado. No me digas, tío. Estoy intentándolo, pero no va. Bueno, son cosas del directo, ¿eh? No pasa absolutamente nada. A ver si lo podemos ir a recuperar. Pues háblanos de la siguiente banda que nos traías, mientras que voy... ¿Cómo? Que nos hables de la siguiente banda que nos traías. Ah, la siguiente. Bueno, la siguiente es para mí otra de las bandas especiales. Así para mí, Salvador Domínguez es un músico muy especial aquí en España. De bandas extranjeras, de lo que fuera de España, quizás para mí ha sido una de las bandas que más me han gustado y más, no sé, más importantes quizás para mí, ¿no? Hablamos de los canadienses Annihilator. Además, me alegro un montón porque hace muchísimo tiempo que no hablaba de ellos. Es una banda que yo le tengo pues bastante seguimiento, me gustan muchísimo, es una de mis favoritas, todo hay que decirlo. Y es una banda, pues bueno, que de thrash metal, de heavy metal, fundada por el multiinstrumentista Jeff Waters, que se formó allá a mediados de los años 80. Y bueno, es una banda canadiense y dado el estilo que practica, pues ha sido considerada una de las bandas que más discos de heavy metal ha vendido en su país. Yo recuerdo un par de discos, bueno, más concretamente los primeros, el Alice in Hell, el Never Neverland, que además son consideradas obras maestras del thrash metal. A partir de allí, también es una de esas bandas que han generado escuela, ¿no? Que luego ha habido muchos grupos que lo son todo un poco como referencia. Ha habido diversos cambios de formación en el grupo, como suele ser habitual, no en todas, pero sí en prácticamente la totalidad de las bandas, siempre en un momento u otro hay algún cambio. Pero es una banda que no ha parado, ¿eh? Llevan activo desde el año 89, como te digo, desde el primer disco que sacaron, el Alice in Hell, y el último disco que lo sacaron en 2017. Hay que decir que este tema que vamos a poner ahora no es evidentemente nuevo, porque pertenece a For Demented, que lo publicaron en el año 2017, pero merece la pena rescatarlo, pues porque bueno, han incluido a España como país, ¿no?, donde interpretar sus conciertos. Para mí la verdad es que es una noticia bastante bastante buena, porque bueno, independientemente de que se pueda o no se pueda ir a verlos, yo creo que todos aquellos que podamos tener la oportunidad de ir a ver Annihilator en directo, pues tenemos que aprovecharlo, ¿no? Yo por eso te digo que no tenemos que descartarlo. El 2 de noviembre han estado en Valencia, han estado en Madrid hace pocos días. Y bueno, pues la verdad es que hasta la próxima vez que toquen en España, no sabemos cuándo pasará, pero yo creo que como es una de esas bandas que al final, de una manera u otra, siempre acaban viniendo, y sí que es verdad que yo recuerde, la última vez que vinieron a España fue en el 2015, me parece, si no recuerdo mal. Esperemos que no pase mucho tiempo más hasta que los volvamos, no, el 2015 no, perdón, en el 2018. Bueno, pues ya tengo solucionado los problemas técnicos, no te preocupes. Bueno, pues muy bien. De todas maneras, pues eso, que ahora entraremos con Annihilator, que para los que lo conozcan les va a saber pues algo más. O sea, quiero decir, todos los que conozcamos Annihilator, el momento que escuchemos el tema que vamos a poner ahora, que es el que, bueno, define al disco, enseguida lo vamos a reconocer. Y los que no lo conozcan, pues que sepan que estamos ante uno de los exponentes más grandes del thrash metal canadiense y mundial. Así que, bueno, ahí te dejo las dos muestras de hoy. Empezamos con el de Salvador Domínguez, si quieres, si ya lo tienes arreglado. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ha habido como una especie de bajada de tensión, y no sé qué le ha pasado al ordenador, que se ha quedado como en stand-by durante medio minuto. Bueno, vamos, ya todo recuperado. Bueno, pues nada, pues vamos con el tema de Salvador Domínguez, y a continuación nos quedamos con Annihilator, y bueno, y la semana que viene, pues más y mejor. Por supuesto, Nachete, pues nada, te deseamos todo lo mejor en esa feria, que lo vendas absolutamente todo, y que sea tanto para ti como para tu socia Esther un auténtico éxito, y que os hagáis referentes en los viajes de novios allí en Zaragoza. Hala, pues, muy bien, a ver si es verdad. Pues nada, Nachete, hasta la semana que viene, un abrazo. Venga, amigo, chao. Venga, chao. Un abrazo, hasta luego. forgive, but I'll never forget. Nobody cares about nothing but their own way. Persons of birth. escuchas Rock Station FM. Asalto mata. Asalto mata. Palio rock. Bueno, pues ahí estaba él, ahí estaba Michael Sweet, con este Son of Men, sonando aquí en la sintonía de Rock Station FM, y bueno, aquí o la técnica no va, o va como da auténticamente la gana, así que nada, vamos con lo que es la buena música, y nos vamos con una banda sueca auténticamente mítica. Ellos son Hit, y esto es One by One. Town, the terrain down, utopia, the town of vision. Pues aprovechamos para recordarte dónde estás. Estás en Rock Station FM. Nos puedes escuchar todos los sábados desde las 10:30 hasta las 11:30 de la noche en Radio Villalba 107.4 de tu dial. Y todos los viernes a las 9 de la mañana en asaltomataradiorock.com. asaltomataradiorock.com. Bueno, pues ya me he desquitado un poquito haciéndole la cuña a nuestro amigo el pequeño Ternasco, que es el que mueve más de 70 programas todas las semanas a través de la página web de Asalto de Mata, y la verdad que agradecidísimo siempre porque haya contado con el proyecto de Rock Station FM para la web de Asalto de Mata, radiorock.com. Asalto Mata Radio Rock.com. Pues encaramos ya el último cuarto de hora de programa, aproximadamente eso es lo que nos queda, con una de esas bandas que nos visitó aquí en Rock Station hace un montón de años y que de la que guardamos un recuerdo muy muy grato. Estamos hablando de la banda liderada por la señorita Beatriz Albert, los madrileños Ebony Art, que incluido este tema en el último álbum de la banda editado en el 2008. Esto es el único tema, yo creo, que tienen en castellano, Ebony Art, A Merced de la Lluvia. Pues ahí estaba la señorita Beatriz Albert al frente de los madrileños Ebony Art, álbum del 2008, y la verdad es que, bueno, no ha perdido ninguna de sus cualidades de mezzosoprano esta muchacha. También fue una de esas grandes triunfadoras de esta banda en una de las ediciones hace algunos años aquí en el Radio Rock. Creo que fue el año que tocó aquí Doro Pesa, así que ya de esto hace muchos años, porque además creo que fue la última edición que se celebró en el Parque de las Bombas. Así que bueno, y bueno, recuperado una banda, vamos a recuperar otra, porque esta banda que va a sonar a continuación aquí en la sintonía de Rock Station FM llevaba la friolera de 14 años sin publicar trabajo alguno. Estamos hablando también de los madrileños Arwen, y se presentan con este The Soul Sentence, que es el nombre del nuevo trabajo de la banda. Pues un trabajo bastante inesperado, porque yo creo que nadie dentro del panorama de la música nacional nos esperábamos que esta banda pudiese regresar, porque después del año 2004 que editaron el anterior trabajo, que era Illusions, pues estuvieron prácticamente desaparecidos, haciendo 4 o 5 bolos. Y bueno, pues hasta pues han tenido que pasar 14 años, como os digo, para haber publicado este The Soul Sentence. Hemos sacado un corte para que escuchéis algo de esta banda. Esto se llama Our Chance, en el que colabora la señorita Mamen Castaño. No, si llevamos un día hoy con la técnica, ahora sí. Bueno, pues nuevo trabajo para ellos, para los chicos de Arwen. Y la verdad que, pues muy muy sorprendido, la verdad que no me puedo quejar de que 14 años después sigan manteniendo un poco vivo el espíritu de la banda. Aunque no me cansaré de repetirlo, que 14 años de silencio me parecen demasiados. Bueno, pues va siendo hora de cerrar este programa por esta semana. Ha sido un auténtico placer estaros acompañando aquí durante la última hora que nos habló Daniel Fernández, Metal DJ, Manos de Plomo para los amigos. La semana que viene volveremos cargados de buena música, como siempre, aquí en la sintonía de la 107.4 y también a través de la sintonía de asaltomatarradiorock.com. Nos despedimos deseándoos una buena semana. Que las primeras inclemencias otoñales no se afecten a la garganta. No toméis cosas frías, por supuesto. Sed malos, que os lo paséis mucho mejor. Y un fuerte saludo de quienes hacemos habitualmente este programa. Quien os habla, Daniel Fernández, Metal DJ, Manos de Plomo para los amigos. Y desde Zaragoza, Nacho La Lana.